ser feliz. No pierdas tiempo, que el amor se da una vez. Es como un niño y lastimarlo no está bien. A pesar de todo, yo te estoy queriendo. No sufras mi vida, que él te está esperando. Siempre te he amado. Ser feliz, no pierdas tiempo, que el amor se da una vez. Es como un niño y lastimarlo no está bien. A pesar de todo, yo te estoy queriendo. No sufras mi vida, que él te está esperando. Que a pesar de todo, amando, no sufras mi vida, él siempre te ha amado. Porque a pesar de todo, nunca lo has dejado, estando conmigo. Siempre lo has amado. Siempre lo has amado.